Yo creo que se pueden ver muchas diferencias, al menos en otras tomas de esta misma facultad que yo había visto en otras ocasiones. Se da mucho la dinámica de que eran los hombres los que estaban en los espacios de discusión y las mujeres generalmente, aunque suene doloroso, haciendo el aseo aquí mismo en la facultad. Y eso es una gran diferencia. Creo que entre nosotros nos hemos compartido súper conscientemente los roles. Y no se da eso de querer pasar a llevar a otra. Y también la confianza hermosa que se da a la hora de dormir, un hecho tan simple y cotidiano, es otra cosa, es muy distinto. Como también la creatividad femenina, o sea, de nosotras, no sé, de que, no sé, estamos hablando y de repente alguien se pone a tocar música, otra pesca un libro, se pone a declamar poesía, después ya nos ponemos a leer un poco más de teoría, otro rato ya vamos a bailar, jugamos por los pasillos, y como esa hermandad, como el volver a ser niñas, reconectarnos, contar nuestras vidas, conocernos, por ejemplo, no sé, conocer la historia de las mujeres, de la familia de las cabras, igual eso se ha ido dando, como la reconstrucción histórica de las mujeres, pues eso... Para mí es como muy lindo, como decir voy a mi casa y no voy a la toma. Es como, no voy a la toma por compromiso para que esto no baje, sino que voy a la toma porque es un espacio sumamente cálido, un espacio donde en otro lugar del mundo no me siento así. Sí, lo que se da también dentro de la toma es la reivindicación de la sensibilidad. Porque no se daba tampoco en otro espacio donde, no sé, está en una toma y todo es como súper estructurado, milico y todo. Acá reivindicamos la sensibilidad, así el llanto, el apañarnos, el querernos. También hablar harto del desapego familiar sanguíneo, porque es algo que traemos cargada todas. Así tenemos un apego acuático con nuestras familias, o sea, muchas de nosotras. Y entre conversando igual lo solucionamos. Sí, aparte igual yo había participado de las movilizaciones anteriores. Y recuerdo venir caminando con mi mochila y sentir que se me iba a salir el corazón de tensión, que estaba muy nerviosa y que sabía que tenía que demostrar fortaleza todo el tiempo. Yo mostrarme débil en una toma anterior, jamás. En esta toma me he llorado por los pasillos, he reído a carcajadas, he ido bailando, girando por todos lados, cantando. A cada momento ya estoy sin voz. Y si hago eso, escucho por otro lado del pasillo que alguien me sigue la canción. Es maravilloso estar entre compañeras, es muy lindo y nunca había sentido esta libertad, estas ganas de crear. Puedo sentir muy cansada, pero no me voy a detener porque tengo la fuerza de todas y entre todas lo compartimos y no quiero que pare jamás. Bueno, yo creo que la horizontalidad que se ha dado también en la toma creo que es algo distinto, como que no existen estas figuras como políticas. Como, no sé, yo por lo menos lo viví en su momento de estos hombres líderes, ¿cachai? Que se posicionaban y que estaban todos los años en la toma y que no los conocen, ¿cachai? O sea, algunos que ya ni siquiera están en la universidad todavía aparecen. Entonces, es como... Sí, claro, eso nos ha dado, como una confianza distinta, como que todas las que estamos acá estamos siendo parte de esto y porque hemos generado una relación entre compañeras, que ninguna se ha posicionado sobre la otra o ninguna está tampoco haciendo carrera a través de estos. También como algo tan simple como llegar a un lugar y que no te miren feo. Eso se agradece bastante, porque en mi experiencia en las otras tomas llegaba y como que no sé, pues nadie te acoge, nadie te dice intégrate acá o vamos para arriba, vamos todos para acá, como que nosotros igual nos movemos en bloque, nadie, nunca hay alguna sola, sino que siempre apañándonos en todo, hasta en las tareas académicas, en las mismas prácticas pedagógicas, incluso ha sido una instancia de retroalimentación pedagógica feminista. Sí. Y eso igual es importante, como igual que el espacio de toma sea un espacio abierto para las mujeres, en donde no hayan estos amiguismos que separen el movimiento, sino que todas somos amigas. Y estamos dispuestas a ser más amigas todavía. Sí, es bonito escuchar cuando llegan cabras igual ajenas por primera vez, y nosotras porque igual somos cariñosas con todos, como de eso se trata. Chiquillas, pasen nomás, acá hay agua caliente, hay mate, si tienen hambre, pasen a comer, y todas así como, ¡ay, qué amor! Bueno, así siempre nos relacionamos.